Todos los viernes de 6 a 7:30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, ahora comienza en Radio Berriozar 100.8, los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 90 minutos de buena música que iremos repartiendo a lo largo del programa en tres bloques de 30 minutos cada uno para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, Carlos y un servidor te guiaremos a través de esas décadas tan deslumbrantes como maravillosas. Los 80, 90 y más. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? De nuevo, otro viernes más acompañándote desde Radio Berriozar, el 100.8. Buenas tardes, Carlitos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Bien. No, habrá que decir que bien. Bueno, sí, ¿no? Pues otra semana más, ¿no? Abriendo las puertas del weekend, iniciando esa pequeña apertura que luego más tarde los colegas que tenemos por detrás, Mai y Álvaro, terminarán de abrir el weekend, pero ahora estamos aquí. Por supuesto. 80, 90 y más. Con muchas ganas. ¿Qué tal ha ido toda la semana? Bueno, pues ahí andamos. A gusto, ¿no? Cañón. Sí, hombre, bueno, sí, disfrutando. Nos hemos tenido que abrigar, ¿eh? Esta semana ha sido para abrigarnos. Un poquito más de frío sí que ha hecho. Así que, bueno, ya es hora de que entre el invierno. Ya es hora, ¿no? Sí, ya es hora de que entre el invierno. Y ya es hora de disfrutar grandes temas y grandes canciones. Esto es auténtico. Tenemos preparado muchas cosas que muchísima cosas. Música. Por cierto, ¿viste ayer tu cara me suena? Por supuesto, la tuya también me suena ahora mismo. Así es. La tuya. Qué maravilla. Oye, pedazo programa, ¿eh? Ayer lo estuve viendo. Oye, ¿viste a Flo? Le vi a Flo. Lo que pasa es que no vi. Parece mentira esos 150 kilos de bola de carne. Y cómo, vamos. O sea, ¿Cómo se movía? Sevilla una porquería, los dedos. O sea, vamos. Que conste que cuando le estaban entrevistando al final de su actuación, yo creí, enchufé la televisión, conecté con la televisión, oye, creía que estaba escuchando al Sevilla, no, y era no. El Flo, hombre, pero por bueno. Por supuesto, por supuesto, sí, sí, sí. Era auténtico. Y por cierto, la primera actuación, la de Durne, fue, vamos, espectacular, sí. Haciendo la canción de Twice, de Pink, qué ya. Maravilla, tú, bien, qué maravilla, ¿no? Lo hizo, vamos, o sea, la puesta en escena fue impresionante, claro, sí. Todo el conjunto no podía ser, teniendo en cuenta de que Pink, en ese vídeo, lo hace todo en directo. Ojo, cuidado, ¿eh? Bueno, impresionante. Oye, bueno, pues ya nos gusta, claro, a nosotros, a los que no tuvimos la oportunidad de ver esa actuación, por lo menos que nuestro amigo Carlos sepa, siempre, desgranarla. Eso es, muy bien. Disfrutamos un rato. Bueno, sí, pues sí. Nada, yo creo que vamos a darle calor. ¿Le damos al pie del cañón? Yo creo que sí. 80, 90 y más, que empiecen yo ya. Yo creo que sí. Sí, recordar rápidamente a nuestros amigos y amigas que tenemos muy buena música. De mucha calidad. De eso que no os quepa la menor duda. Así que, si te parece, Carlos, les invitamos a iniciar esta andadura por la década de los 80-90 y alguna más. Sí, sí, por supuesto. ¿Empezamos? Dale calor. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de este bloque que abrimos ahora mismo, en el que van a pasar Alphaville, los éxitos de Cyndi Lauper, el ritmo de Spagna, la distinguida composición electrónica de Harold Faltermeyer o este Ring My Bell de Anita Ward. Los 80, 90 y más. Prepárate ahora porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop electrónico. Desde los 80, 90 y más con Alphaville. Esto se llama Big Japan. We'll be right back. estupendamente. Hemos empezado, digo, estupendamente con este grupo de Alphaville, espléndido en los años 80, como primer bloque. Un grupo con un género musical, como estamos escuchando, pop electrónico, oye, que surgió además en Madrid en los años 80, en los inicios de aquella llamada gran movida madrileña. A diferencia de otros grupos musicales, Carlitos, más conocidos en esta corriente, Alphaville optó por los sonidos más elegantes, fríos, compactos, con letras, como estamos escuchando, de corte algunas veces literario, y por la creación de ambientes góticos. Era por lo que se definía este grupete. Además, perdona que te interrumpa, sí, sí. Además marcando una nueva tendencia de baile en las discos. ¿Te acuerdas? Sí, hombre, sí. Era impresionante. Por supuesto. De todas maneras, tuvo un respeto unánime ante la crítica y público. Eran aquellos años donde, ¿te recuerdas las movidas madrileñas? Qué bien nos lo pasábamos, ¿eh? Aquello eran otros tiempos. Qué maravilla. Nunca mejores o peores, yo diría diferentes. Oye, sí, también sí, los sí. tiempos actuales son, yo para mí, sensacionales, ¿eh? Y las canciones y los ritmos también. Por supuesto, por supuesto. Hombre, una de las canciones entrañables, Alphaville, el Been in Japan. Sí, señor. Estamos aquí para ofreceros lo mejor. Recordaos, tuiteros, que podéis mandar cualquier tipo de mensaje @berriozarirrati, a través del Twitter, lógicamente. Estamos en los 80, en los 90 y más. Y de aquí vamos a mandar los saludos muy especiales para una chica que, bueno, que nos está escuchando por ahí. Para ti, Natalia, sí. Y para otra que por ahí está por el otro lado, sí. Para ti, Laura, sí, hombre, sí. Saluditos desde aquí, desde Radio Berriozar. Sí, sí, hombre. Señor. Ahí hombre. Está. Muchos recuerdos. Sí, hombre, sí. ¿Seguimos o qué? Sí. Los años 80 y 90 ya están aquí. Los años 80 y 90 no se han ido. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar Irratia 100.8 FM. Los años 80, 90 y más. Sí, señor, los años 80, 90 y más. Vamos a hablar ahora de una chica que es, para mí es un auténtico lujo, sobre todo como la voz. Que tiene una voz penetrante. Nació en Brooklyn, en Nueva York, el 22 de junio del 1953. Fíjate, se ha llovido desde entonces, ¿eh? Algunos sí, algunos días. Sí, sí. Empezó su carrera como cantante en un grupo de Long Island llamado Duck Wax. Luego pasó a la banda Fleer, donde se decidió a interpretar canciones de Jennifer Airplane, Led Zeppelin y Bad Company, entre otros. O sea, aparte de otros tantos más con los que ha actuado, efectivamente. Exacto. En 1977 abandona temporalmente el mundo de la música debido a una lesión en sus cuerdas vocales, que le había dejado prácticamente sin voz. ¿Te parece imposible que también puede ocurrir esto a los artistas? Sí. Y además, hablando de quién estamos hablando, los oyentes todavía no saben, pero cuando digamos el nombre se van a quedar, vamos, perplejos. Bueno, yo lo estoy adivinando, por la descripción que vas dando, sin embargo. Sin embargo, la carrera del grupo no tuvo éxito, no tuvo el éxito esperado y decidieron poner punto y final a esta pequeña trayectoria. Decidió entonces arrancar con una carrera en solitario. En 1983, y ya por fin voy a decir el nombre, Cyndi Lauper se convirtió en la primera artista en colocar 4 canciones en el Top 5 de Billboard, el Hot 100, con su disco debut, Girl Just Want to Have Fun. Thank you. Aquí la tenéis, Cyndi Lauper. Desde el año 1983, una fantástica canción. Qué pedazo de tema, ¿eh? Increíble. Sí, por supuesto. Para los tuiteros, oye, que Alberto nos ha mandado un Twitter diciendo... A ver si Alberto. Podemos... Alberto, no hemos pedido, ¿eh? Buenas tardes, Alberto. Sí. Arroba Berrizar y Ratti. Sí, nos ha mandado un Twitter diciendo a ver si tenemos por ahí la canción de la canción de Cero. Pero bueno, ya veremos a ver si al final del programa esto es más actual. Al final del programa veremos qué podemos hacer. ¿Seguimos, Pablo? Dime. Buah, yo, dime claro que sí. Vamos Fantástico a seguir. Tema. Vamos a recordar además en dónde estamos por si alguien nos ha sintonizado ahora. Estamos en Radio Berriozar, en el 100.8 del dial de las emisoras. Gracias por, si nos has sintonizado, por estar ahí. Y que sepas que a través de guztiplaza.net también nos puedes sí, señor. Sin más localizar. Efectivamente. En cuanto abres la pantallita en tu ordenador, ticlad en el botón en el lado derecho de la pantallita. Una pregunta, ¿es gatito o perrito el que hay ahí? Por algo lo decimos, ¿eh? Bueno, amigos, continuamos. Y por supuesto a través del Twitter, @berriozarirrati. Que no se te olvide. Sí, hombre. Pablo, ¿qué tal estás? Estupendo. Estamos abriendo las puertas del weekend. Sí, señor. Mira, 1, 2 y 3. ¿Te gustaba, te encantaba, te fascinaba la música de los años 80 y 90? Ahora la puedes volver a escuchar todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozarirrati 80, 90 y más. Sí, señor, 80, 90 y más. Ahora, fíjate, os voy a invitar a ver si acertáis lo que os voy a decir. Siempre. Una chica, vamos ahora con un pop lleno de ritmo dance. ¿Qué es el dance? Pues, explícamelo bien, que soy duro. Para la chica soy duro. Ya te digo, y yo también. Ahí voy. Mira, venga. Vamos con una. En la época del pop, lleno de ritmo. Vamos con la música. Vamos a situarnos. Mira, me voy a pasar el nombre y el apellido y el título de la canción. A ver si lo adivino yo. Vamos a ver si anima. Atentos oyentes. Atención. Comenzó su carrera cantando en inglés en la década de los 80. En 1987, es decir, 7 años más tarde, lanzó su tercer hit. Os digo cómo se llama, galitos. Call Me. Is number one en Europa, es número uno en Europa y número dos en Italia, en su tierra natal. Varias pistas, ¿eh? Sí, joder, ya son muchísimas. Su primer álbum, más pistas, dedicado... ¿Es rubia de bote o no es rubia de bote? Lo comentamos después. Vale. Su primer álbum, dedicado a la luna, fue lanzado ese mismo año y vendió 500,000 de copias, nada más y nada menos. En ese año también... Empezaban a crearse discotecas por todos los puntos de la geografía española. Y recordar que la talla de pecho era la, por lo menos la 120 de copa y la 132 de, o 35, no entiendo mucho, pero era, la 135 de contorno. O sea, era algo espectacular. Seguimos. Perdón que te interrumpa. No, sigue. Es verdad, aquí la tenemos. Es ella, es una de las reinas de las discos del 87. Y ella es... ¿Espagna puede ser? Ay, llámame, claro que sí. Confirmado, 120 las sí, medidas. Sí, sí, por supuesto. Recordar, bueno, recordar a los oyentes que en aquella época, nunca mejor dicho, era llámame. Ahora ya simplemente nos puedes tuitear o nos puedes escuchar a través de internet en eguskiplaza.net y en el 100.8 de tu dial, por supuesto. Y en Twitter, uno, en Twitter se nos olvida, por en favor. En Twitter, sí, arroba Berriozar y Ratti. Ratti, sí señor. Ahí lo tenéis, uno de los temas increíbles de los años 80. Llena discos, llena... Llena discotecas, sí, hombre, sí. Hombre, por supuesto. Bueno, un pedazo de tema, yo creo que ha estado divertido. Para ti que lo has recordado, y decías, cómo he bailado esto. Qué maravilla. Y para ti que te has encontrado ahora con esta sintonía tan espectacular. Al final no me has dicho si era rubio de bote No, confirmado, 120 de pecho y rubia de bote, tío. Ah, vale, perfecto. No, por cierto, guapísima, entre otras impresionante, cosas. Sí, señora. Spagna. Bueno, continuamos en esta andadura que tenemos en este viernes. Que frío, ya sabéis, ¿no? Hace unos 3-4 graditos, pero aquí estamos al calor de las ondas, radio. 20 minutos son los que pasan de las 6 de la tarde, una menos, en la comunidad canaria. Sí, señor. Escuchando temas de los 80 y los 90 y más. Bueno, continuamos, seguimos, amigos. Sí, hombre, sí. ¿Sabéis dónde estamos? Primer bloque, años 80, contigo, Carlos y Pablo. Efectivamente, en el primer bloque, en los años 80, en los 80, tenemos poquitos temas para alcanzar los 80, y uno de ellos, entrañable y muy elegante, ¿qué os voy a decir? Si os digo, Pablo, si os hablo de... A mí me da satisfacción, cuando te oigo hablar así, me provoca esto una satisfacción total. Si os hablo de la banda de rock británica más conocida como... Bueno, yo la sé. Dilo tú, yo Pablo. La sé ya. Dilo tú. Yo la sé. Dilo tú. Más conocida como... Sus satánicas majestades, por ejemplo. Sí, hombre, The Rolling Stone. Por favor. Hoy tenemos con todos nosotros a los Rolling Stone. Wow. Hay mucha historia en esta banda. Se conocieron desde su infancia, algunos de ellos compañeros de clase. Una banda con una trayectoria larguísima y llena de éxitos. La canción que vas a escuchar ahora, que hace poco Pablo ya da una pista muy grande y muy enorme, es del año 65, pero en los 80 el sonido era tan fuerte que alcanzó su máximo esplendor. ¿Hablamos de Pablo? De Satisfaction, claro. Satisfacción, sí. Hombre, señor, por favor, sí señor. La gran satisfacción de tener a esta gente aquí ahora mismo. Sí. Con un Rick es uno de los más famosos de la historia del rock. Cuyo Rick es uno de los más famosos de la historia del rock. Aquí los tienes, sus satánicas majestades. Ellos son The Rolling Stones. Satisfaction. Yeah. Eran los 80, eran los 80, Satisfaction. Ay, la satisfacción de tener a un grupo como el que estamos escuchando en estos momentos. A mí, bueno, fíjate, te voy a decir una cosita. A mí me gustaría ver a Flo disfrazado o caracterizado de Mick Jagger ahí en tu cara, me suena. Tiene que ser la bomba. De todas maneras, tenemos muchísimos buenos actores. Se parecen muchísimo. O sea, en el tipo, sobre todo. Sobre todo en el tipo. Porque los dos pesan 140, 150, más menos. No, la verdad. Y los dos tienen un cacho de lengua que agárrate que hay curva, ¿eh? Vistes ayer. Doblada y todo, más larga que la mía. O sea, la lengua, ¿eh? No confundamos los tíos, ¿eh? La lengua. Oye, no pensábamos otra cosa, ¿eh? De la lengua. Sí, bueno, pero los oyentes que están en otro lado, a ver qué piensan. No, por si acaso. Por favor, era la lengua, ¿eh? O sea, bueno, muchas gracias. Satisfactoriamente. Sí, bueno, Carlitos, que tenemos que decir muchas gracias. Estamos con el Twitter. Ya vale, bueno, ah, sí, ya vale, sí, no. Sí. Es muy grato tener, recibir hombre, tanto Twitter. Hombre, bueno. Estamos aquí, tenemos a una persona además recogiendo las porque vamos, esto es increíble. Nosotros no damos abasto. Entre sí, ahí que, está, con el portátil, entre que estamos entrando poliqui, no damos abasto. Pero bueno, pero ahí está. Anda que no. Ahí está, abriendo las puertas del weekend. Recordaos que luego más tarde, My DJ o DJ My y Álvaro DJ os la terminarán de abrir. Por completo. Hombre, por favor. Le vamos a poner nombre. Las majestades de después. Tú. Las majestades del ritmo de la noche. Esto está bien. Quien nos prepara para el weekend, para el fin de semana. Esta pareja espectacular, que nos hacen bailotear. Que no tenéis que perder. Desde las 21 hasta las 23. Hasta las 11. O sea, dos horitas para disfrutar del ritmo sensacional de esta gente. Ya vale. '80, '90 y más. Mira si es un programa elegante que el Wyoming quiere dejar el intermedio. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. ¿Qué le pasa al Wyoming? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Nada. ¿Contrato aquí? Claro. Lo tiene claro, chungo. Claro. Y ya vale de publicidad con las majestades que vienen después, ¿eh? Bueno. Que le estamos dando mucha tralla. Eso no es bueno, ¿eh? Amigos, amigas, que estáis en Radio Berrozar, que seguimos con la música, que nos quedan, nada, muy poquitos minutos. Esto pero vamos 80, a lanzar... 90 y más. Y vamos a lanzar este último tema con el que vamos a cerrar este primer bloque, esta primera media hora que tenemos de los años 80, 90 y más. Estamos, por si te has sintonizado ahora, si te has incorporado a este mundillo radiofónico, estamos en la década de los 80, recordando canciones de aquella década, dándote a conocer, si no lo conocías, aquellos géneros musicales. ¿Con qué vamos a ir? Pues vamos en estos minutos con una mujer 10. ¡Atención! Es una cantante, Carlitos, vamos a ir ahí. Sí, sí. Una cantante afroamericana, nacida en el 57, o sea, tiene unos añitos, en Tennessee. ¡Wow! En la cuna del rock. En la cuna del rock, sí, señor. La vocalista pop alcanzó el éxito muy jovencita y de una manera que yo creo que ya no se volvería a repetir. Bueno, creo no, estamos seguros. Convencidísimos. Cuando cantaba con el coro de la iglesia, se puso en contacto con un cantante y compositor, se llamaba un tal Frederick Knight, que se comprometió a producirle una maqueta. Desenterraron un viejo tema del cantante y le lavaron la cara. El tema Ring My Bell. ¿Os suena? Buenísimo tema. Se grabó Mira, perdona que me interrumpa, pero los pelos de punta. Y la carne de gallina. Se grabó solo en dos días, fijaros, ¿eh? Fue increíble. Y fue un verdadero pelotazo. El single fue el número uno y se mantuvo en las listas de música durante 5 meses. ¿Vamos a ello? ¿Queréis escuchar su buena música? Sí, sí. ¿Eh? Por supuesto. Ahí está Anita World con este Ring My Bell. While I put away the tissue, when you ¡Qué grandioso! ¡Qué grandioso! ¡Qué pedazo de tema, eh! ¡Qué no, temazo, sí, sí! No, la verdad que era increíble, sí, como cantaban y bueno, y los ritmos además, yo creo que está muy bien. Y fíjate, lo que más curioso me resulta es que se grabó en tan solo 2 días, ¿verdad? Sí, por supuesto, hombre, no sé. Fíjate. No, no, maravilla, maravilloso, o sea... Para, y además, otro apunte, para decirles a los oyentes que no solo en Tennessee, Arizona, se hacía rock and roll. Fíjate lo que ha salido de allí, ¿eh? Ah, temazos como este de Anita Ward. Maravilloso. Bueno, increíble. Sí, sí. ¿Qué hacemos o qué? Bueno, nosotros yo creo que vamos a ir recorriendo... Bueno, ya hemos terminado. Adiós, los años 80. Da pena, ¿verdad? Sí, no. Yo creo que tengo que decir que para mí los años 80 fue... La verdad, un descubrimiento en cuanto a la década de grandes prodigios, fue de personajes revolución. Con muchísimo carisma y unos géneros musicales increíbles. Fue la revolución, pero tanto bueno, musicalmente como con la moda, porque se revolucionó la moda, estallaba la moda del rock, estallaba la moda del pop, estallaba la moda del techno, estallaba la moda de, en fin, infinidades de modas, y cada uno al final se iba formando su cuadrilla y con su música. O sea, exactamente. Y luego que los géneros también hay que decirlo, porque los géneros, claro, van apareciendo en las décadas, pero luego también es verdad que se van coexionando, ¿no? Y al final de un género, fíjate, viendo antes a los Rolling Stones, es un rock, al final salió del rock and roll de los años 50. Es que es curioso cómo se va el género, se va modificando, se va adaptando a los tiempos. Es lo bonito de la música y de los géneros musicales. Actualizando. Amigos, amigas, continuamos. Carlitos, ¿qué te parece? Segundo bloque. 32 minutos pasan de las 6 de la tarde. Una menos en Canarias. Estás en 80, 90 y más. Estás en el 100.8 de tu dial. Estás en eguzquiplaza.net. Segundo bloque, años 90. Contigo, Carlos y Pablo. La voz portentosa de Mariah Carey, Vision of Love. Dentro de este bloque y con voz rota y sensual, Tom Jones, Six Bone, la figura más electrónica en este país. En los 90, Chimo Bayo, Así me gusta a mí. Sensualidad dentro y fuera del escenario. Marta Sánchez, Desesperada. Son parte de este bloque, pero esta semana abrimos los 90 con The Cranberries. Y por supuesto con el tema más conocido en toda Europa, Zombie. Una canción que habla del conflicto de Irlanda del Norte. El vídeo de esta canción que muchos de ustedes recordarán, donde Dolores O'Riordan está cubierta de oro y rodeada de niños, fue la insignia de la cadena MTV, puesto que fue el vídeo más laureado de esta cadena, donde se convirtió en el mejor vídeo del año 94. Para todos ustedes, Zombie, The Cranberries. It's not me, it's not my family. It is- banda irlandesa The Cranberries. ¡Qué maravilla! De del año 89. Comenzó esta formación al frente Dolores O'Riordan. Uno de los temas, sin duda, el que más les caracteriza, el que más va con ellos. Incluso decir pequeñas cositas como que fueron de teloneros a los Estados Unidos a telonear a una banda que al final, fíjate por dónde, fueron ellos los que blingaban por encima de la banda americana. O sea que todo. Sí, que iban como teloneros y al final que destacaban muchísimo más que la propia banda la que iban. Al final el público iba a ver a The Cranberries, no iban a ver a la banda americana que si no recuerdo el nombre, pero. No me acuerdo ahora qué nombre era, pero sí, o sea. Bueno, si nos acordamos ya se lo decimos a nuestros amigos. Efectivamente, efectivamente. Estamos en los 80, en los 90 y más. ¿Cómo hemos empezado, con el segundo bloque, con los años 90? La verdad que ya lo hemos advertido, ya lo hemos avisado. Teníamos muy buena música, muy buen género. Y hoy ha sido una selección, vamos, casi extraordinaria. Sí. Y cada viernes a ver si nos vamos superando. Recordando. Esto es como el turrón, mejor cada vez que... Hombre, por supuesto, mejor y más calidad. A ver y si... más calidad. A ver, ¿qué pasa? Recordar a los oyentes que estamos abriendo las puertas del weekend, que luego más tarde las majestades, el DJ Mai y Álvaro DJ estarán con todos vosotros. Pero mientras tanto estamos nosotros aquí. Sí, Pablo. Señor. ¡Ay! Seguimos con más música, amigos. Sí. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem. The American Top 40. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. Casey Kasem. Los American fantástico, Top 40. Fantástico, los... Casey Kasem. Sí, bueno, pero no vamos a decir, es una cadena muy similar a la que hay aquí, ni por el asomo ni por el estilo, lo que pasa sale es que, de Radio Berriozar. Lo que pasa es que el Casey Kasem ya está jubilado, ya el pobre el hombre. Casey Kasem ya está. Ya está jubilado. Pero estamos bueno. Estamos aquí en los 80, en 90 y seguimos más. ¿Qué tal, Pablo? Vale, pues muy bien, cuéntame. La verdad, lo estamos pasando bien. Mira, fuera hace una temperatura desastrosa, vamos, es para estar dentro. Y una vez dentro, puedes optar por varias situaciones. La primera, pues estar... No tienes más que una. Bueno, bien, pero varias. Mira, yo propongo, si estás escuchando, estás preparándote los estudios porque eres muy estudiante, te gusta estudiar, llevarlo al día... No, hoy no, que es viernes. Sí, hombre, mira, puedes bajar a la sintonía un poquito el volumen... En vez de haces un switch off hacia abajo. Que empieza a partir de las 7 y media. Bueno, venga, va. No. Relajación total. En el sofá, 100.8. Vale. Y con tu auricular bueno, muy cerquita. Pues voy a proponer otra y cosa. Y disfrutando. Venga, también. Me parece bien esta otra alternativa. Vamos a ver. Te voy a llevar la contra, que lo sepas. Y ya lo veo. Mira, ahora otra adivinanza, Carlitos, y para nuestros amigos y amigas. Vamos a ver. Nació en Nueva York, en Estados Unidos. Impresionante. Actualmente cuenta con un total de ventas por álbumes de estudio, colaboración, sencillos y otras plataformas musicales de más de 700 millones de copias vendidas en total. Ahí ¿tengo que adivinar? Ahí es nada. Bueno, hasta la fecha estoy confundido. Venga, sí. Va. Te doy unas pistas más. Venga, y os damos. Lo de impresionante, ¿por qué lo has dicho? Pues porque es impresionante. Porque ¿la chica o...? La chica es genial, impresionante. Bueno, vale. No tiene tanto 120, pero bueno, pero también está muy bien. Vale. Vamos a ver, a mediados de los 90, esta moceta publica su álbum debut titulado, claro, como su propio nombre. Voy a obviar el nombre, para el cual ella misma escribe la mayoría de las canciones que componen el álbum. Hombre, Pablo, no nos dejes así. Y después de todos los recuerdos, o desacuerdos, mejor dicho, de los ejecutivos de Columbia Records y etcétera. Columbia Records, cuidado. Bueno, a ver, os voy a decir de qué se trata. Me tienes mosqueado. Bueno, no, está muy clarito. Mira, ella se llama María Carey. ¡Ah! Impresionante, por favor. Ah, claro, lo has dicho tú al principio, impresionante, por supuesto. Claro, es claro. Vale. Claro, que los demuestra una visión del amor un tanto peculiar. Sí, claro. Sí. Claro. Esta señorita, a esos años, esas décadas, llega al primer puesto de las listas estadounidenses y permanece durante varias semanas en lo más alto. Marita. Esta es María Carey. Y esto, ¿sabéis lo que es, amigos? Sí, Vision sí. of Love. Wow. Still I believe somehow the one that I needed would find me eventually. passion of love, and it was all that you've given to me. Visión del amor, Vision of Love, Mariah Carey, ¿eh? ¡Qué maravilla! Esto tiene condimento, ¿eh? Sí, musical, sí, sí, ¿eh? Sí. Sí, hay cositas interesantes por ahí, Pablo. Su marido Tommy Mottola, productor de Columbia Records, por ejemplo. Por favor, Tony Mottola, de toda la vida. Tony Mottola, de toda la vida, además. O sea, por favor. En 1997 se separa de él, de su maridito. Qué pena. O sea, que, sí, bueno. Bueno, o no, depende. Sí, bueno, sí. Al final, quiero decir con esto que en cuanto cambió sus estilos musicales, como era el Rhythm and Blues y el Pop, cuando empezó a cambiarlos, se inclinó un poquito más al hip hop. Pues ya la verdad es que empezaron a... Bueno, en fin... Yo creo que fue en el año 2000 realmente cuando firmó por 100 millones de dólares por la Virgin Records, aquella casa discográfica. Casi no, está claro que la evolución de Mariah Carey fue, en alza completamente. El contrato mío que tengo con Merrezar es un poco más pequeño. Pero bueno, estamos ahí, en el 100.8. Nosotros nos conformamos con estar con vosotros a partir todos los viernes a partir de las 6 hasta las 7 y media. Buena música, buena calidad musical. Seguimos con los años 90 y esta vez... Bueno, perdona, vamos con el nombre negro, ¿no? Mejor. Ah, vale. Os invito a recordar al hombre de negro. ¡Wow! Cuando el hombre de negro escucha 80-90 y más, se quita las gafas. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en egusquiplaza.net. Ready or not, I'm gonna shoot you down. Bang, bang, stay away, this is my town. Bang, bang, baby, I'm the best around. From Chicago to LA, get your girl and make my day. Hey, yeah, yeah, yeah. Hombre, el hombre negro. Anda, otra cosa, mira, el que viene ahora a continuación, en su época también era el hombre de negro. Y además también tenía ricitos. Sí, señor. Sí, ¿no, Venga, dime, a ver si te lo adivino, venga. Sí, hombre, sí. Mira, el 11 de noviembre de 1999, a punto de alcanzar el siglo XX, aparece una canción interpretada por el cantante galés. ¡Ay! No lo digas. Lo dejo ahí, entre comillas. Convirtiéndose. Has dicho cantante galés, ya sé quién es. ¿Cómo? Ya sabes quién es. Claro, hay muy poquitos cantantes galeses. Yo es que soy malo para las adivinanzas, pero vamos. Galés, Venga, sí, va. Sí, galés, he dicho galés, sí. Convirtiéndose en uno de los temas más exitosos del momento, siendo número uno en Francia y Suiza, alcanzando el top 3 en varios países. Esta canción ha sido versionada por varios artistas. El tío, bueno, como os he comentado antes, su vestimenta en aquella época era revolucionaria porque era toda negra. Y además los ricitos parecido al hombre de negro, vamos. Y galés, solo hay uno. Bueno, yo ya sé quién es, pero dilo tú. A ver, ¿lo digo yo? Yo creo que sí. ¿Los oyentes lo sabrán también? Yo creo que tiene que saberlo. Tiene que saberlo, ¿no? A ver. Nada más y nada menos que el mismísimo Tom Jones. ¡Claro! Buena el canción. El tema, un bombazo. Sex Bomb. Aquí lo tenéis, sin duda, el mismísimo Tom Jones, conocido en los 60 por su gran voz, extravagante estilo y su sensualidad. Y además, Pablo... Pedazo canción. Y además, además te voy a decir una cosa, al tío este, lo apodaban, ¿cómo lo apodaban a este hombre? Espérate, el siglo... El siglo... No. El siglo XX, sí, no. ¿Cómo lo apodaban? No, el tigre de Gales. El tigre de Gales, claro. Wow, sí. Conocido en los 60 por su gran voz, claro, espectacular voz. Extravagante, como has comentado, Carlos, estilo sí, sensualidad. No, un pedazo de tema. Además, el tío, hay que reconocer que hizo también bandas sonoras para la película de 007. ¿Te acuerdas? El prota era el mismísimo Sean Connery. O sea que ha llovido desde entonces. Sí, seguimos. Vamos, no sabéis dónde estamos todavía, Carlitos. Recuérdales dónde estamos, dónde nos pueden localizar, qué estamos elaborando, qué estamos haciendo. Sí, si vosotros cogéis vuestro dial, además que ya lo tenéis digital, con simplemente buscar el 100.8. Ahí estamos. Ahí. Una sintonía a partir de las 6, los 80, 90 y más, ahí estamos nosotros. Y para los que quieran escucharnos, o para los que nos escuchan, mejor dicho, desde Madrid, Barcelona, Valencia, Canarias, eguzquiplaza.net. Sí, nada más abrir la página, al lado derechito encontraréis como una especie de ondas que suben y bajan, pulsáis ahí. Y eso es Radio Berriozar. Para que nos sigáis desde cualquier punto del planeta. Del país, del planeta, donde queráis. Y para los tuiteros, @ Berriozar y Rati, que estamos recibiendo esta semana menos que la anterior, pero estamos recibiendo, sí. Además estamos haciendo una selección que tenemos que recordar a los oyentes, a nuestros amigos y amigas, una selección de parte de los temas que nos vais diciendo, nosotros los seleccionamos y alguno que consideramos también importante, os lo ponemos. Vamos a ver, Chimo Bayo, ¿quién nos acuerda de Así me gusta a mí, a Chimo Bayo? También seguimos en los 90, sin duda el hombre de la música electrónica. ¿Sabías que era piloto de motocross? No me digas. Hombre, claro, fue piloto de motocross. Y una lesión lo apartó de su carrera. Fíjate. Yo conozco a otro, no llegó a ser piloto de motocross, pero sí que hacía muchas barbaridades con la moto. Ah, no me estás. Lo tengo enfrente, o sea. Que... No digas todo, no se dice todo. El de la Puch. El de la Puch, bueno. Ahora tenemos otro tipo de motos, pero bueno. Bueno, ahora hay otro. Es tipo evidente que lo decía por mí, sí. Bueno, sigue. Bueno, continuamos con este chico, con el Chimo Bayo. En el 91 aparece este tema, así me gusta a mí. Una canción muy propia, además, para la década de los 90. El mismísimo Chimo, además, fue el pionero de trasladar, fijaros, la música electro a la famosa ruta del bacalao. Ah, por Valencia, por... Claro, no lo sabías, ¿eh? Amigo, hombre, se aprende muchísimo aquí. Sí, la verdad que sí. Tampoco sabía que fue piloto, o sea, piloto, imagínate. Y que había tenido esa carrera y que lo apartó, fíjate, pues si no podría haber sido... En fin, qué sé yo. Sí, sí. En fin, su primer gran éxito, con más de 1 millón de copias vendidas por todo el mundo. ¿Sabéis de quién hablamos? ¿Sabéis de qué tema? Chimo Bayo. Yo creo que lo ponemos y lo disfrutamos. Sí, hombre, sí. Venga, va. Así me gusta a mí. Sí, hombre, sí. Dale calor. La ruta del bacalao con éxtasis, éxtano. Chiquitán, chiquitán, tan, tan, tan, que tumban, tan, que tumban. Pero os habéis quedado con, ¿eh? Éxtasis, éxtano. Esta me gusta, me la... Eso es. Muy bien, sí señor, Chimo Bayo, así me gusta a mí. Fantástica canción de los años 90, exactamente en el 91. Muy buenas canciones. Nunca mejor dicho, como bien lo ha explicado mi compañero Pablo, ¿qué os podemos decir de este hombre? Pero seguimos, estamos en los 90. Nos quedan nada, 2 minutos para acabar el bloque, pero... Bueno, yo no quiero acabar. Yo no quiero terminar. Los 90 también fueron una década increíble, espectacular. Por supuesto que sí. Es que yo me quedaría, es que es difícil. Yeah, ¿ves? Yeah. Vamos a pasar a los 90 y más hasta el día de hoy, con lo bueno que hay del 90 hacia atrás. Efectivamente, no, sí. Es complicado, no. Esto es complicado. Que conste que tenemos ahora una de las joyas impresionantes. Estamos dentro de este bloque de los 90, la última canción que os vamos a presentar dentro de este bloque. ¿Qué queréis que os diga? Yo hoy, por ejemplo, lo que tengo claro está es una cosa que bastante no, bien. Que hoy lo que voy a hacer es no hablar de Ole Ole, ni tampoco, además, lo voy a hacer de Vicky Larraz, pero sí lo voy a hacer de Marta Sánchez. Además de ser jurado en Tu Cara Me Suena, en el 86 debuta con Ole Ole, generando éxitos dentro y fuera del país. En el 93 y en solitario lanza el álbum Mujer. Qué maravilla, ¿eh? Donde se estima que vende más de 7 millones de copias a nivel internacional. Desesperada, esto es lo que vas a escuchar. Ahora, primer sencillo del álbum Mujer. Desesperada. Aquí la tenemos, Marta Sánchez. Su primer álbum, Mujer, fue tan grande el éxito que lanzó que incluso este mismo álbum se hizo en inglés. Bueno, en inglés y en muchísimos más idiomas, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros hayamos escuchado en inglés. En chino también está esto, tío. ¿También está en chino? ¡Claro! No me digas. Y se titula igual que en castellano y en inglés, chino. Mujer, en chinito, woman. En chinito. ¿Y cómo es woman en chino? En chinito. ¡Otoya! ¡Otoya! ¡Tocho, tío!

o lo que es lo mismo, 18 meses. Este era Calvin Harris con este Feel So Close. Qué buena canción, ¿eh? Ay, qué no, la buena verdad, canción. Hombre, como DJ, cómo se notan los ritmos también, hombre, por supuesto, de un DJ. Además, sí, señor. Ritmos actuales, ritmos muy vivos, ritmos muy penetrantes, todo sí, hay que señor. Decirlo. Fue lanzado. Ah, sí. Sí, dime. No, dime. No, os quería decir también que fue lanzado el 19 de julio del 2011. Hace ya tres añitos, en formato digital. ¿Eh? Y que en 2012 vendió más de un millón, bueno, más que de copias eran descargas por internet desde Estados Unidos. En fin, ha sido un buen pedazo de tema. Uno de los temas importantes e interesantes que tenemos hoy en el tercer y último bloque, lo actual, Max. Sí. Esto es 80, 90 y más. Y seguimos, porque estamos vivos, sí señor, seguimos. Y además lo vamos a hacer con la flamante banda llamada The Black Eyed Peas, el cuarteto estadounidense de música pop, electro, hip hop. ¿Qué quieres que te diga? Que son buenísimos. Son muy completos, muy completos. Ya ves tú qué estilo de género musical. Este es otro de sus múltiples éxitos recogido en su quinto álbum de estudio, The Ain. Se acabó. No vamos para cachar. Es el I Got a Feeling. Tengo una sensación. Wow. Tengo una sensación de que esto es un temazo, sin duda alguna. Esto va a ser. Se publicó como segundo sencillo. Sí. Repito, del álbum de Aim. Sí. Producido por Will.i.am. Sin duda, el portento de la banda. Y sí, además, sí, colaborando el mismísimo David Guetta. El DJ, el famoso DJ. David Guetta. El franchute. Sí, señor. Vecino nuestro, ¿no? De aquí, de aquí al lado. Del público de aquí al lado. Sí. Y no, vamos, que no os voy a dejar sin ya que vamos a meter a los de Black Eyed Peas, pero ya. Sin duda, otro apunte de este tema, de la Icona Feeling, permaneció 14 semanas como número uno en el Hot 100. Bien. Ellos, de Black Eyed Peas. Dale caña, Pablo. That tonight's gonna be a good night. that tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash, smash it. Like on my god. Like on my god. Jump out that sofa. Come on. Let's kick it off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. L'chaim. Look at her dancing. Move it, move it. Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up. And do it. And do it. Qué pedazo de tema, amigos. Estamos escuchando en este ratito. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. En la última recta final de los 80, 90 y más. Buenas tardes, si te has incorporado por casualidad o por... Si te acabas de incorporar. Casualidad o porque has querido sintonizar con nosotros en el 100.8 Radio Berriozar y busquiplaza.net. O eso por es. Twitter, que también por Twitter. Nos puedes encontrar. Arroba Berriozar y Rati. Ahí sí, estamos. Tengo una sensación. I got a feeling. I got a feeling, sí. Qué de buen Black Eyed Peas. Tema. Al frente de todo esto, el mismísimo Will.i.am. Pedazo tema también, sí señor, que estamos ofreciéndoos ahora en este ratito de música. La recta final para... De música actual, en este ratito de música actual. Hemos perdido los 80, hemos dejado los 80 de 6 a 6 y media, como ya sabéis todos ustedes. De 6 y media a 7 los 90 y ahora estamos en la auténtica actualidad. Ahí estamos, bien, nosotros seguimos con más música. Sí, hombre. Pero antes vamos a recordar esto, ¿vale amigos? Antes de nada... Recordamos. Recordamos. Álvaro DJ y DJ Mai le quitan el protagonismo al hombre de negro. Todos los viernes Berriozar está de fiesta contigo, DJ Mai y Álvaro DJ, con un primer bloque impactante y el segundo inenarrable. ¡Ey! Solo los viernes y solo de 9 a 11. Ya no sonríen más, te arregla toda. Si va a la discoteca siempre baila sola y a todo le da igual. Sí señor, sí señor, qué buena. Pero música. Eso será después, eso para los oyentes después. A partir de las 9. A partir de las 9, sí señor. ¿Nosotros seguimos con más música o aquí qué? Estamos al pie del cañón. Sí, vamos, yo creo que sí. Sí hombre. Bueno, vamos con un monstruo, pero vamos a ver, un monstruo del rap. Vamos a ver, ¿qué es el rap? Rápidamente. Un género musical, os lo recordamos para los que no estuvisteis la semana pasada. Un género musical que surgió de los barrios negros e hispanos neoyorquinos en los 80, más o menos. Alcanzó su gran apogeo en los 90, es decir, la década pasada. Se caracterizaba por un juego de réplicas y contrarréplicas de lenguaje combativo. Bueno, pues todo eso resumido, ahora os lo vamos a ofrecer en un pedazo de canción. Ya, pero yo antes te quiero hacer un apunte. Como ¿sí? tú lo has explicado, lo explicas muy bien. No claro. sé por qué, pero lo explicas muy bien. Pues claro. En aquellos gracias. Barrios neoyorquines existía el Bronx, Coney Island, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Entonces. Yo es que tengo una película en mente fabulosa. Ya. Para los oyentes, a si ver. Quieren hacer la descarga legalmente, ahí eso está. Sí, legalmente, las descargas muy bien todas, muy todas bien. Legales. Me parece si bien, quieren correcto. Hacer esa descarga legalmente, que, y pueden ver tranquilamente una de las mejores películas de bandas callejeras de la historia. Hombre. Centrada hombre. En el metro de Londres, sí. pero realizada en los Estados Unidos. Eso en es. En el Bronx, Brooklyn, Staten Island, la isla de Coney Island, perdona, eso, eso es Coney Island, que no me salía. La película. Hombre, tienes pues, que decirla. A sí, ver. Hombre, sí. A ver. Los Guerreros. Buah. The Warriors. ¿Te acuerdas? Peliculón. Canción. Además, bueno, canción digo, peliculón. Peliculón. Oye, hay que recordar que haremos algún programa especial también sobre bandas sonoras de películas. Sí, hombre, que también sí. sí, lo haremos. Tenemos grandes películas también de los 80-90, pero bueno, eso ya poco a poco. Lo haremos porque hay algún oyente que otro, o algún tuitero que otro, que nos están pidiendo alguna... quizás lo bueno. hacen sin esa mala intención, pero sí que al final... Pidiendo lo que, bandas sonoras. Sonoras sí. Bueno, no hay mala intención en ello, es pedir no, y lo se que os dará. Lo que pasa es que piden una canción, pero al mismo tiempo recordamos que son bandas sonoras. Exacto. Entonces, Eso nos indica, el propio tuitero nos indica que podemos hacer un especial de esos tranquilamente. Bueno, ahí estamos, lo vamos a estudiar, lo vamos a estudiar. Eso es. Bueno, vamos a con el género rap, como estábamos hablando antes. Vamos con un monstruo personalificado, claro, personalizado en una persona. Fue lanzado en el 29 aproximadamente de octubre, además de este año, en los Estados Unidos. Es decir, que es algo, tiene menos de un mes. En fin, es muy calentito, es prácticamente es un tema súper nuevo, novedoso. Sacado del cascarón. Sacado del cascarón. Como decimos aquí, como decimos, aquí decimos sacado del aquí cascarón. Decimos, aquí decimos, los 80, 90 y más, recién sacado del cascarón. Eso es. ¿Qué podemos decir del señor Eminem? Pues el rapero engloriado, el rey del, pues del rap. Pues es la primera semana de lanzamiento de Monster, es como se va a llamar este tema que os vamos a ofrecer a continuación. Ya estaba situado en el número 3 de la lista americana de lo que te ha comentado nuestro amigo de Billboard Hot 100, el 100. Además, el éxito lo tiene que tener garantizado, porque va acompañado, por cierto, de nuevo otra vez, por la señorita Rihanna. Anda que no, pelotazo, ahí es nada. En fin, amigos, amigas, esto es un gran pelotazo, seguro que os va a gustar. El tema de Monster. Eminem. Yo, what up? This is 50 Cent, and here's another exclusive on Shade 45. Check it out. Monster, the sound of my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. Wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew. See, but it was confusing, cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. I'm running cause I think I'm getting so huge, I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm friends with the monster. Much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from. Yeah, ponder it, do you wonder? No wonder if you're losing your mind the way it wanders. I think you've been wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren. Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict. Cause the very thing that I love is killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking. Nobody's home, I'm sleepwalking. I'm just relaying what the voice in my head's saying. Don't shoot the messenger, I'm just I'm friends with the But I had this vision. One day that I walk amongst you a regular civilian. But until then, drums get killed and I'm coming straight at MC's blood gets filled. And I'm taking back to the days that I get on a Dre track. Give every kid who got played that pump the villain and shit to say back to the kids who played them. I ain't here to save the fucking children. But if one kid out of 100 million who are going through a struggle feels it and relates, that's great. It's payback. Russell Wilson falling way back in the draft. Turn nothing into something, still can make that straw into gold. Jump, I will spin. Rumpelstiltskin in a haystack. Maybe I need a straight jacket, face facts. I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. Sí señor, pedazo de monstruo. Tanto Eminem con la guapísima Rihanna. Esto es un pelotazo seguro, vamos, total. Lo tenemos aquí muy fresquito, muy fresquito. Menos de una semana. Sí señor. El chico de las 8 millas. Increíble, ¿eh? Muy bueno. Oye, sí, me gusta muchísimo este tema, ¿eh? Esto va a ser pelotazo seguro, además. Bueno, yo creo que estamos, la verdad que estamos ofreciendo unos temazos impresionantes hoy. Unas canciones, mucho género, muy bueno además. Tanto para, en 80-90 como ahora. Para abrir las puertas del weekend, desde luego que sí. Bueno, o sea, desde luego que sí. Vamos a recordar lo del... No, perdona. Sí, no. Vamos a recordar algo de lo del weekend, por si alguien se ha perdido. Todavía igual no saben que a partir de las 9 hay un pedazo programa aquí musical dentro de la parrilla de Radio Berriozar en el 100.8. Los tiparracos, esos. Bueno, ¿no? Tenemos la gracia o desgracia de conocerlos. Es que estos tiparracos, yo, es que ya, de verdad, ya vamos. Bueno, amigos, que a partir de las 9 de la noche tenemos... A los tiparracos. Vaya, son muy majetes, ¿eh? Ella y él, él y ella. Mai y nuestro amigo Álvaro. Álvaro, sí. Que estarán con nosotros desde las 9 hasta las 11. 2 horas de pedazo de música para disfrutar. Las majestades de la actualidad. Toma ya. Los vamos a calificar así, ¿eh? Hombre, por favor, no es para menos. Que vamos a ver, que estás en casa, que quieres sintonizar, que no te apetece salir porque son 4 grados de temperatura. No pasa nada. Alcanza frío, grados, claro, alcanza sí, temperatura sí. Dentro de tu casa. Los claro auriculares, sí. Volumen al máximo. Si has dejado de estudiar o de prepararte o has salido del trabajo, yo qué sé, tú mismo. Mira, tú tienes la oportunidad de 7:30 hasta las 9, esa horita y media, puedes acompañarla estudiando y demás. Y luego a partir de ahí, pues cenas tranquilamente y escuchas nada más y nada menos que a esta pareja magnífica. Sí, algún día nos perderemos y apareceremos también por aquí, pero bueno. Nosotros vamos a continuar, estamos sí, en lo actual. Qué Pablo, bien. ¿Te parece? Yo sí. Creo que sí. El trío que lleva poco tiempo de vida musical estaba teniendo una gran aceptación en Ibiza. ¿Eh? Sí. Son 3 DJs activos desde el 2009. Y digo estaba porque, bueno, lo que os voy a comentar ahora ya iréis entendiendo poco a poco. El tema que vamos a colocaros tiene nombre de Don't You Worry Chill. Oh. No te preocupes. Hijo. Don't You Worry Chill. Sí, Don't señor. You Worry Chill, sí. Esta canción cuenta con la colaboración del cantante sueco John Martin. Mucho sueco hay por aquí, ¿eh? De toda la vida. John Martin, de toda la vida. Es buen tío. Es de toda la vida. Sí, hombre. Ahora verás cómo canta el tío. Mira, yo te voy a poner... Mira. Escucha. Tú sigue hablando. Sí. Yo te lo voy a poner... Bajando un poquito el volumen para que... Como banda... Ya va sonando. Además es el éxito, es el sexto sencillo y el último antes de su separación. Se separaron, sí. Por tanto, la vida musical de estos grandes DJs ha sido corta. Pero nos han dejado cosas como esta. Don't You Worry Chill. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her out of sight. We were so young. I think of her now and then. I still hear the songs reminding me of a friend. Mira cómo canta nuestro amigo Carlos ahí, ¿eh? ¡Yeah! Sí. Ahora sabes de quién te hablaba, ¿no? Del sueco, sí. Del sueco John Martin, ¿eh? De toda la vida. Sí, sí. Además es el sueco de toda la vida, joder, sí, para sí, que nos vamos a engañar. Fíjate cómo canta el tío, ¿eh? Swedish House Mafia. Wow. Aquí lo tienes, Don't You Worry, Chill. Sí, señor. Dos minutos para llegar, para acabar, para terminar en esta recta musical del tercer bloque de los 80, 90 y más. Y lo prometido es deuda. Bueno. Lo prometido es deuda. Nos ha llamado, bueno, nos ha llamado, nos ha mandado un Twitter, un chico diciéndonos a ver si... A ver si qué. A ver si Dani Martín... ¿Dani Pedrosa? No, Dani, aquí no Dani, lo tenemos. No lo tenemos. A Pedrosa no lo tenemos. A ver si Dani Martín... Ah, ya se Dani, lo... Dani, por favor, lo tenemos. Mira, Dani, no lo teníamos preparado, pero eso, mira, en un momento ya está. Fijaros si la tecnología avanza rápidamente. Bueno, amigos, hablamos de Dani Martín, venga, va. Después sí, sí. de dejar aparcada la formación del Canto del Loco, recordáis también aquel grupo, Dani, este señorito, emprende la marcha en solitario. Si ya era grande con aquella formación que arrastraba, pues imaginaros en solitario. Ni te cuento, ya lo sabéis, ya lo hemos escuchado. ¿Te recuerda su primer sencillo en solitario? Era 16 añitos. Y ahora para todos nosotros, magnífica canción aquella, la de 16 aquello, añitos. Pero preciosa además, sí, muy buena canción, ¿eh? Pues bueno, ahora tenemos otra que también, si no es igual que la anterior, es mejor. Yo creo que sí. Yo creo que os ofrecemos para ya ir acabando con Dani Martín y con su pedazo tema Cero, ¿vale? Esto es una baladita para ti, que estás tranquilita en casa, tranquilito. Desde los 80, 90 y más, te damos un abrazo y un besito. Venga. Se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca aprender cómo dejar de querer, saber borrarlo bien, que igual que el vino fue, que hoy es cero. Quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar, que todo venga de cero. Ay, si los 16 añitos eran encantadores, ahora con este cero ya lo ha abordado. Bueno, amigos, Carlos, un placer, otro viernes más, sí, sí. Otra semana más. Recordarles a los oyentes que el 30 de noviembre, el sí. sábado, este no, el próximo sábado. A las 10 de la noche, en el Anaitasuna. En el Anaita. En el Anaitasuna, en el Anaita, estará Dani Martín. Entre sí. otros cantará los 16 añitos, los 17, los 18, los 32. Cero. Y el cero. Amigos, un saludo. Un placer. Un abrazo, un besito para todas, un abrazo para vosotros. Carlos, encantado otra vez de estar contigo. Y como decía Luqui, besito para ellas, un abrazo para ellos. Para ellos. Bueno, amigos. Hasta el próximo viernes. Adiós. Adiós. Un beso. Que viene va, que todo se va consumiendo. y el silencio manda hoy más.